¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días gente linda, ¿cómo están? Chicos, bueno, presento a nuestro compañero Ulises. Hola, hola Estela, ¿cómo andas? Y a todos los oyentes que nos escuchan y que nos ven. Eliseo. Eliseo, ¿cómo andas? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. El verano. Sí, Rosa, ¿todo bien? Hola Eli, Uli, perdón Ulises, hermanito. Vos Alan, ¿todo tranqui? Sí, todo tranqui. ¿Qué contás? Que me la estoy pasando muy bien, Bien. Vos, Estelita, ¿todo tranqui vos? Muy bien, porque ayer estuve un día, tuve fiebre y tuve vómito. Imagínate cómo está, y estima estaba en la luna, porque me decía, yo iba por otro lado. En vez de ir a cambiar, me fui a bañar. Sí. Imagínate cómo estaba. Sí. No, estuve mal. Pero bueno, ahora ya estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Y estoy acá, con la gente linda acá de la radio. Sí. Para que la gente mande audios, mensajitos, llamen, Estelita, ¿no, nos dice el número de la radio? Sí. WhatsApp 116-400-7047. Esta es tu onda, Vox 102.9, gracias. Y seguimos con el tiempo. Gracias Estelita. Hoy el clima para hoy va a ser de hoy sol, la máxima de 28 y la mínima de 21. Para mañana jueves, sol, a ver, sol, la máxima de 31 y la mínima de 20. Para el día viernes, lluvia, probablemente lluvia, la máxima de 25 y la mínima de 13. Para el fin de semana, para el sábado, llueve también, la máxima va a ser de 23 y la mínima de 15. Para el día domingo, nublado, la máxima de 29 y la mínima 16. Eso es todo para... Gracias, para todo el la semana y el fin de semana que se viene. Encima se viene con lluvia. Hay que... Ese día hay que usar paraguas, pilotos, lo que... Botas. Lo que tenga. Hoy con el tema del calor y mañana hay que usar mangas cortas, cosas que son claras. Con el tema de los mosquitos, y hay que ponerse repelente, ya con el sol, protector solar, todo lo que se coso para bien de la de nosotros y de la piel. Muy bien, sí. Y no sabes nada del lunes si va a llover, ¿no? El lunes. ¿Llueve el lunes? No, todavía no, no. Esta semana todavía no terminó. Así que el lunes lo vamos a saber. Y igual el lunes es otra semana. Es otra semana, sí. Y encima estamos en diciembre, semana de Navidad. De Navidad, Año Nuevo. Se vienen las fiestas, todo eso, se viene todo así, se te viene, cuando viene diciembre se te viene todo, todas las cosas encima, se viene todo encima. Y contamos, chicos, que hicimos el otro día acá en una despedida de teatro, contamos, chicos. Sí, yo quiero. Yo. ¿Qué despedida? Yo quiero contar. Ah, bueno, contamos. Yo cuando actué de Bruno estaba un poco nervioso, pero bueno, cosas que pasan en el teatro. Son temas de los actores. Yo estaba, cuando empecé a actuar con la señora Malena, o sea, hace mucho, ahora estoy actuando con Joaco, y cuando hice el papel de profesor de educación física estaba muy nervioso porque no iba a ver mi familia. Acá sí, sí. Mi papá, y bueno. Mi hermana. Mi hermana no pudo venir. Ah. Pero me compliqué un poco, me demoré porque me puse el pantalón. Y tenía que ir con la calza, me demoré, así que. Claro. Pero Mica, que te dejé sola en ir al teatro. Y bueno, estuve un poco nervioso y tranquilo, fue todo bien. El teatro, como digo siempre, para mí, el teatro es mi casa. Bueno. Vos, Uli, estuviste muy lindo. Pareciste con Dana. Sí, la verdad que estuvo bien. Bueno. Vamos a lo serio, a las noticias de hoy, que estábamos esperando. Estelita, ¿qué tenés para del tema de la farándula, de todo lo que pasó? Sí, ¿sabes qué? Te cuento. Sí, ¿viste el abogado Rosenberg? Sí. De Icardi, de Wanda. Sí. Bueno, estuvo. Al parecer, el jugador, ¿viste? Como Icardi, le hizo daño a los tres chicos varones. Mira. Y dio como es. La abogada decidió apartarlo. Sí. A él de los chicos y de Wanda. Sí. Porque, ¿viste? Que él ya está en pareja de nuevo. Sí. Elegante. Claro, ella. Él también está en pareja. Y Cardi con la China, creo que es. Con la China Suárez, mira. Sí. Mira que novedad. Después tengo otro. ¿Viste los panelistas de LAM? Bueno, sí. Uno se retira el año que viene. Mirá. O este año, no sé bien. Este año, se Fernanda Iglesias. Una, sí. Hay más todavía que se retiran, que se van de LAM. Sí, y viste, Estela, hoy a la mañana en los noticieros, ¿viste? ¿Qué pasó? Que pasó que encontraron a, viste, que el hombre que estaban, sí. Desapareció y apareció muerto. Igual es muy triste encima porque sí. Lo andan buscan, igual es un desastre. Ahora andan por todos los noticieros, las redes sociales, con todos están con ese tema. Igual para la familia es muy doloroso, muy triste, también. Sí, muy triste. Aparte está cerca de donde yo vivo. ¿Dónde? ¿Viste? En la luz. En los lagos de Palermo. Ah, mira. Ahí fue. En los lagos de Palermo. Pero no donde yo estoy, no del lado que yo estoy, más de la parte de la costanera. Sí. Más de ese lado estás. Mirá. Estaba esos operativos. pero, había una banda de efectivos, sí, de policías. Y también, lo que también vi hoy en la mañana, hubo incendios, creo que era en Córdoba, en Córdoba, no me equivoco, porque siempre el tema de los incendios son en la provincia de Córdoba. Sí, todo sí. Lo que sea ahí, siempre cuando hay cosas de seco, donde hay más seco, se prende fuego, o a veces se prende solo, o a veces intencionalmente. Igual si lo haces intencionalmente, o si no se hace así normal, igual pierden la banda de un montón de gentes, pierden la casa, las viviendas. Eso, ¿sabe a quién le pasó también? Que le pasó eso al chico este que es paraguayo, ¿cómo que se llama? Que está con Tinelli. El paraguayo. No me acuerdo el nombrecito de no ese. No sé el nombre, pero. ¿Es un hombrecito? Sí, morrudito. Ah, sí. Bueno, se le incendió toda la casa. ¿Sabe quién lo ayudó en ese momento? ¿Quién? Fueron dos personas. ¿Quién? Fue Nicole Neumann. Sí. Y la otra persona, no me acuerdo bien quién fue. Pero lo ayudaron un montón porque perdió todo, la casa, la ropa, todo perdió el pobre muchacho. Sí, sí. Y bueno, viste que está en pareja con otro hombre que era de Bailando también. Sí. Bueno, y eso. Después decían que no era el hombre ese el que encontraron. Decían eso, no sé ahora. Escuchar la cadena. Ah, bueno, no se puede hablar de eso, ¿no? ¿Cuál? De Milei. No, no se puede hablar. No. ¿Y saben algo de Gran Hermano? Porque yo no estoy viendo nada. Por favor. Que el domingo se fue Delfina. No, pero ¿quién se fue? Se fue Delfina. Mira, la primera eliminada. La primera chica. Sí. Y bueno, se fue porque los puntos eran a favor. Y yo quería que se vaya Claudio porque no me gustaba. Pero bueno. La verdad que no sé cómo es el está lleno el drama. No sé si hay mucho lío, hay mucho... Ya estuve viendo algo, Eli. Uli, digo. ¿Y qué pasó? Ayer estuve viendo... Uli, no, Uli, no. ¿Qué pasó? Uli, nerviosa. No, hubo mucho, hay muchas roces. Porque hay un hombre grande y una señora grande también. Sí, parecido como el de la parte, ¿viste la parte del hombre pelado? No me sé el nombre. Ah, sí, no. Que le decían... El pelado, no sé. No sé cómo se llama, pero... Carlos. También me mira una cara. Se llama Carlos, dijo Eliseo. Uy, se me está escuchando mi primo. ¿Hay un audio? ¿Hay un audio? ¿No? No. Bueno. Eli. Bueno. Termine de hablar, Luli. Bueno, dale, Uli. Volvemos. Si la gente quiere volver, mandar mensajes, eso es Estelita. Volvemos a repetir el número. ¿Cómo es el número de la radio? WhatsApp 116-400-007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Bueno, gracias, Estelita. Rosita, sí, Uli. ¿Qué tienes para contar? No sé si sí. Ahora hablamos de música, no sé qué. Sí, voy a hablar, mañana van a ir a ver a Fito Páez por regalo del Día de la Mar de mi prima Lau y mi prima Ja. Si estás escuchando, mandame un mensaje, quiero, amo, Pri. Y tengo novedades más de música. estuve usando y hay una novedad que me lo contó hoy al el señor Eliseo Trapani, de Ini, que va a hacer una película. ¿O no, Eli? Es verdad, el año que viene. Este año no, ya la hizo. En España. Ah, no sabía nada. No, el año pasado fue la hizo Eli. Y supuestamente están diciendo, hay rumores. Ella y una chica son pareja. Todavía no se sabe. Así decían, había rumores. Sí, sí. Y tengo más no, y de Andioni se despide. Ah, mira. ¿Qué? ¿En qué el estadio, año, sabes? Va a ser el año que viene, lo hacen. Ah, el año que viene, sí, yo pensé sí. Que no, hoy, ahora... Este año no, el año que viene. Aparte voy a ir a verlo. Le voy a mandar videos, se va a ir a ver, le mando videos. A mí me... los días fui a ver a mi sobrina, a Emma, a mi primita. Pusieron un tema de Andioni, ahí le veo a mi prima. Tengo ganas de ir a ver a Andioni, a mi prima Flor. Sí. Y mañana van a ir a ver a Fito. A mí me encanta Fito, como al compañero que tengo al lado. Uh-huh. Ala. Y... y todo, y también tengo una de, estuve viendo ayer, películas y todo, muy lindas, las películas de Navidad estoy viendo, a la cerca de volver, muy lindas están pasando, y hay una que trabaja en la de 3x3, que son tres hermanas, está Stephanie Tanner, a la otra también muy lindas. Eso bueno. Es todo. Bueno, eso es todo, Rosy. Sí, Ulises. Estelita, ¿tenía algo más? Alan. Bueno, presentamos a Alan. Alan, ¿qué tenía Alan para contarnos? Deportes. ¿Qué tenés de deportes? La Fórmula 1. Franco Colapinto despidió en el Gran Premio de Emiratos Árabes Unidos. Mira. Luego, en el fútbol, Racing cayó 5-4 ante Estudiantes de La Plata. River empató 1-1 ante San Lorenzo de Almagro. Y luego, en la fecha 26. River goleó 4-0 a Rosario Central. Boca ganó 1-0 a Newell's Old Boys de Rosario. Independiente ganó 2-1 a Atlético Tucumán. Racing cayó 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Y San Lorenzo de Almagro cayó 1-0 a Argentinos Juniors. Algo más de deportes, de... Ah, ¿querés que haga una noticia? Algo de... ¿Hay algo de boxeos y eso? ¿Sabes algo? Para, ahora. Claudio Echeverri, el Diablito, se despidió de River y se va a jugar al Manchester City. Ah, mirá. ¿Cuándo se retira? ¿O ya se retiró? Ya se retiró. Ah, ya le hicieron un partido para despedirlo y eso. Ya se despidió con un partido. Ah, mira. Fue ante Rosario Central. Mira. ¿Y cuánto salió? Ganó River 4-0. Echeverri convirtió 3 goles. Mira. ¿Y sabe algo de Boca y eso? Para. Y luego... Mastantuono va a reemplazar a Echeverri. Uh-huh. Y es todo de fútbol, ¿eh? Eso es todo, Alan. Gracias, sí. Gracias, Alan. Esterita, ¿tenés algo más de farándula? No, ya no tengo más. No, ya se me terminó. Eliseo, ¿qué tienes para contarnos eso? Cuando estaba en la televisión miraba todo Matífero de la Moda y bueno, me gustó la alfombra roja y había muchos looks de ropa. Uh-huh. y estaba la pareja de Wanda, que es la actual pareja de Wanda, es elegante. Y elegante tenía una camisa tipo negra y Wanda tenía un vestido y también dijo que se conoció a través de algo, no sé qué dijo, no sé, creo que se conoció por Instagram con elegante. Y también escuché que el Matifiero el último Matifiero de la Moda ganó Iván de Pineda. Y después me gustó el Matifiero. ¿Y quiénes fueron bien vestidas? ¿Sabes? Sí, Wanda. ¿Y quién más? Me parece que había alguien más. Juana Viale y estaba... ¿cómo se llaman estas chicas que actúan siempre? No, otras chicas. ¿Bandana? No, Mita Legrand. La que voy a actuar en el teatro. ¿Y sabes que se pusieron, sabes? Vestido y atrás Juana Viale tiene un motor en la espalda, todo tatuaje. Ay. Todos los tatuajes lo hizo el hermano que fotógrafo. Pero no sabes los detalles de los vestidos, o no viste ese detalle. O sea, sí lo vi a poquito, pero era muy terminaba a las 12 de la noche eso. Ah. Y yo me tenía que ir a dormir. Sí. Pero viste un poco, por lo menos. Sí, por lo menos vi. Después lo continué por YouTube. Y sí. ¿Y te acordás de algo más y eso? Sí, porque era tipo un hotel y era grande. Donde estaban los chicos. ¿Algo más? Y otra cosa, Tini vuelve a los escenarios el año que viene. Hijo de Livine Susana Jiménez, que vuelve a los escenarios Tini. ¿Eva anda? Todavía no se sabe. Ah. Pero es más probable que cante. Es verdad que sí, porque ella quiere. Siempre canta cuando va a hacer algo. Canta unas canciones. Y también ayudó a varios comedores que no tenían cosas que hacer y fue a cantar y a donar plata, ella también. Ah, mira. Qué bueno. Qué bueno, bueno. Lo podemos contar a Dana. Es verdad, sí. Es una buena acción de paso hacer un tipo al cantar canciones y donar a lugares que necesitan. Claro. Igual porque ahora, hoy en día, hay muchos lugares y mucha gente que necesita. Que duermen en la calle, abajo del puente, abajo del subte, por todo, en todos lados. Igual, en verano no es tanto. Pero en invierno te la regalo, porque es un cuando hace un frío invernal, la verdad que se resfrían todo eso, y es horrible, pero bueno, lo pasan igual. Es horrible, pero bueno. Oli. ¿Qué pasó, Rosita? El viernes fui allá. Sí. Pasamos por el túnel. Por el túnel. Por las escaleras. Sí. Cuando fue, me lo contó esto de Estela. Uh-huh. Que había la gente, ella le daba galletita. Sí. Y había unos chicos con la mamá. ¿Te acordás? Sí. Me contaba esto. Sí. El viernes yo los vi. Y hoy otra vez había un hombre, un muchacho joven, sí, durmiendo en la... ¿Y dónde está la escalera? No. Sí. En otro lugarcito, había tirado por esto dormido. Yo no lo quise despertar, yo pasé de largo, ¿viste? Como hacen todos. Sí, sí, es un peligro tener a la gente durmiendo ahí. Sí, porque cosas, si pasas, lo despertás y te puedes algo malo y. Sí, la verdad, Uli. Y no sabes qué va a pasar, ¿viste? Sí, yo también. Es mejor seguir largo que hablar y eso. Sí, sí. Pues si no yo te meten cuando tengo, problemas. Yo cuando tengo algo que compro para mí. Y los veo a ellos, le doy todo en mi bolsita. Porque pobrecitos están los chicos. Yo los vi a los chicos el viernes y yo no tenía nada. Y si le tenía algo, les daba. Yo me, le, había un bebé, el más chiquito, lo de la mamá. Y estaba sin zapatillas, sin nada. Sí, no, ahora no es nada porque es verano. Claro. Ahora en invierno va a ser una cosa para ellos. Sí. Pero hay lugares que lo llevan a los chicos y después ellos se escapan. Sí. Eso es lo que está pasando últimamente en esos lugares donde van esa gente. Uh-huh. Sí. De calle, de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice Dana? Sí, de situación de calle, sí. Sí, sí. Y tú eres, sí. Alan, ¿estás bien? Estoy bien, estoy haciendo unas caricias conmigo. Ay, audio, a mí no. Ay, audio. Por favor, llamen. Por favor, llamen. Llamen, manden audios. ¿A qué número? Al número de WhatsApp 116400-7047. Esta es tu onda, Box 102.9. Manden mensajitos, audios, llamen, pregunten lo que quieren. Lo si que quieran, preguntar por lo de Navidad o otra cosa, pregunten. ¿Hay un audio? Hay un audio. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá escuchando la radio, muy buen programa. Y la memoria, sí, ya a esta altura del año, la verdad que está muy desgastada y me olvido muchísimas cosas, pero bueno. Tengo una gran herramienta que me ayuda, que es la agenda, que me ayuda a organizar y a anotar un montón de cosas que si no la tuviera me olvidaría también. Así que bueno, esa es mi herramienta. Un abrazo, saludos para todos. Chau, chau. Bueno. Gracias, Dani. Psicología. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias y te mando saludos. Te quiero, Dami. Ahora que cuando viene el... Mañana viene Dami. Ahora que cuando viene el primer corte... una canción. Escucha, no es que vengo a pedir una canción. Lo deja, Fausto. Va... Ahora que cuando viene un primer corte... y vienen y les toca... A Mika y a Nacho... les voy a mandar... unos saluditos a mi familia de mi casa y a la familia de Puentes. Bueno, y vamos a un corte. Vamos a un corte. Coldplay. Antini. Vea. Complay con Inica. No, pero ya, ¿cómo se llama este tema que canta en Brasil? Viva la... Viva la vida. Ah, sí, la de Coldplay, sí. Sí, viva la vida. Bueno, vamos vamos con ese tema y enseguida volvemos con esto que es... La Mega Puentes. I used to own. shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Dai, estoy con Vicky, los estamos escuchando muy atentamente. Los felicito, me da mucho orgullo, amo su proyecto solidario, me encanta cómo lo encaran, desde el lugar en que lo encaran, la responsabilidad, el compromiso y la sensibilidad que tienen, así que nada, los felicito una vez más y sigan así. Hola, chicarado. Hola, buen día, les hablan Abril y Héctor y quieren pedir una canción, ¿cuál? Guachiturro. Una de los guachiturros, ¿vos? Yeah, yo. Una de la nueva luna. Papá y chapello, papá. Bueno, saludos. Volvemos al aire. Bueno, tenemos mensajes que escuchamos. Gracias, Nati, gracias Héctor y nuestra querida compañera Abril. Gracias, chicos. Continuamos con la programación. Continuamos con la programación del día de hoy. Quiero aclarar que tenemos un día soleado afuera, hermoso. Día soleado, calor que mamadera, ¿eh? Llegó el calor de verano. Llegó antes de lo esperado. Pero se vienen días de lluvia por delante, así que bueno, a tener cuidado porque bueno, con el calor, la lluvia, aparecen los mosquitos y sabemos que estamos con un tema del dengue, así que eso es importante recalcarlo, a cuidarse, a protegerse, usar repelente y usar espirales y bueno, obviamente vaciar los cuencos con agua para evitar la propagación del dengue. Eso es fundamental. Igual dice mañana que llueve, ¿viste la noche? Mañana llueve por la noche, llueve. Viernes llueve, sábado llueve, domingo vuelve el sol, sí. El domingo va a haber inestabilidad por la tarde. ¿No sabes sí. Nada si el lunes llueve también? Posiblemente también porque viene la humedad. Porque habían dicho que toda esta semana iba a ser calor y la otra semana iba a empezar a llover otra vez. Viene la humedad, viene la humedad en aumento, así que sí. ayer por ejemplo estaba pesada a la tarde. Sí, yo no ayer sé, porque pesado. Yo tenía frío. Pero estaba muy pesado, te digo a nivel falta de respiración, viste, falta de aire, viste como. Por eso está bueno pegarse un baño como que te relaja también. Sí, tal cual. Yo me pegué un rebaño, ayer no sé cómo me relajo el calor. Yo tengo pileta, así que me tiré a pileta y aproveché. Bueno, Nacho. Sorry, perdón. Ay, sorry. Tengo piscina. Como la magasta te moría de cerro, viste. Ay, un pony en la piscina. Tengo piscina. Tengo una pileta muy grande en mi casa. Y bueno, obviamente todos invitados. La gente de Puente, no todos invitados, porque van a venir toda la gente que escucha la radio. Compañeros. Tengo una fila de 20 cuadras en la puerta de mi casa y hay gente que no conozco. Vamos, Ulises, Robbie, yo llego a los 4. Por supuesto. Por supuesto que sí. Chicos, continuamos con la programación. Sí, la... ¿Te parece? Estábamos contando lo que fue la despedida de teatro. La despedida de teatro. Ay, sí. Verdad, sí. Estábamos contando nosotros algo. Fue muy lindo eso. Quiero resaltar el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo conjunto de todos los concurrentes de Puentes, ¿no? Sí. Creo que fue una cosa conjunta, equipo. Trabajamos mucho durante el año. En poco tiempo también, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Joaquín... Hace muy poquito empezó, creo que dos, tres meses habrá empezado. Y en tres meses armamos una obra gigantesca de... Aparte, 17 segmentos, chicos. Aparte, te digo una cosa, Nachi. La obra la agarramos al toque. Por eso te digo. El profe pensó que. Joaco pensó que no lo íbamos a poder, pero lo logramos. Sí. Por eso te digo, fue un trabajo muy bueno, muy buen trabajo en conjunto. Muy buen trabajo en equipo. La verdad que. Lindo también resaltar el laburo de Joaquín, ¿no? Sí, y los chicos también, los deberes, ¿viste? Sí, los deberes también. Se recoparon los Joaquín, chicos. Fausto, sí. Que estuvo atrás con la música, sí. Tocando. Nati, Sabrina. Nati, Dayana, Patricio, Dayana. Mariana. Vos. Agradecer a todos porque estuvo re lindo. Bueno, estuvo. Yo lo que no vi fue de cuando canté las ranas y todo eso. Yo no llegué a ver. Ya se la vi. Yo no llegué a ver. Yo no llegué porque estaba lloviendo. Cuando canté las ranas, viste cuando está lloviendo, ¿viste? Un mal chiste. Pero estuvo re lindo. Nadie hermosa, todos estaban hermosos. Todos muy bien luqueados, todos muy bien presentados. Y quiero aparte una cosa, la murga también estuvo. La murga sí, excelente. Estuvo lindo, lo hicimos. La murga excelente. Y aparte quiero decir algo. Sala llena. Sí. Porque no había una butaca, no había una butaca sola para llenar. Y este año se llenó más que el año pasado. Este año fue más que el año pasado. Sí, porque aparte ingresaron muchos chicos. Sí, muchos chicos. Y aparte, obviamente hay que agradecer a las familias, ¿no? Que fueron, ¿no? Porque la verdad que tomás el esfuerzo de ir en plena semana a ver una obra de teatro, que dejan el laburo, dejan las cosas que muchos tienen trabajan, que hacer, no tienen tiempo. Viste, dejan muchas cosas por delante, viste. Sí. Está bueno eso, viste, tomar el tiempo para sentar todo el laburo. También de la gente de Puentes, ¿no? Hola. Saluda a cámara. me estás filmando. Y resaltar el laburo de la gente de Puentes. También la gente de cocina. También. Se coparon con los sanguchitos de miga. Sí, la verdad. Prepararon un catering atrás de atrás del telón. Del escenario. ¿A dónde están los? Sí, están los camarines. Los camarines. Y ahora se nos viene otra fiesta también, ¿viste? La fiesta de gala. Fiesta de gala el viernes 20 de diciembre. El 20. Viernes 20 de diciembre tenemos fiesta de gala en Puentes. Sí. Y después la otra semana es feriado. Es feriado por el 24 y 25. Sí, la verdad. No venimos. Así que. No, perdón, el 24 sí venimos. Yo tenía entendido que el 24 y 25 no veníamos. No, 24 sí venimos, 25 sí. No, 25 es como esa de la tarde. Sí. Y como es a mediodía el festejo, no venimos. Pero el 24 venimos porque el 24 es la noche el festejo. Es verdad, tenés razón. Igualmente, igual que el 31, 31 venimos. Sí. El primero de enero no venimos. Cae martes y miércoles esta temporada, en esta época de la fecha. Sí, pero fue feo porque si era sábado era mejor, porque tenemos más tiempo para estar ahí en nuestra familia. Y pero ¿Quién te quita lo bailado? ¿Faltás el lunes? ¿Te metés sábado, domingo, lunes, martes, miércoles? No, ojalá pudiera. Y te pegas una, te pegas una siesta de 5 horas. No, sí. Yo me lo tomo, yo me tomo siempre de acá cuando me voy. Sí, sí, sí. Me acuesto un poco, no aguanto cuando llego. No aguanto. Sí. Y llego, me baño y yo me voy a acostar un ratito. Mi sí, hermana sí. Mientras se va a hacer zumba. ¿Zumba? Sí, zumba va mi hermana. Muy lindo. Ay, sí, lindo. A 2 cuadras de la casa queda. Antes le quedaba en una. Antes quedaba en una. Ahora queda en 2 cuadras ya. Bien. Pero va todos los días, siempre sí, va. Sí, sí, sí. ¿Ya sabes que van a comer para la fiesta? Yo sí, asado. Asado. En mi casa capaz que mata hambre de jamón y queso. Qué rico. Nosotros también, seguro que hacemos algo. Yo no sé. Yo tengo que cantar, ¿sabían? Ese día tengo que cantar. Ah, bueno. Mi cuñada y mi hermana también cantan. Wow. Después está mi hermano. Está llegando como Manuel, chico. Mi hermano no tanto porque como se le murió el suegro hace sí. poquito, ah. Que viajó a Paraguay y que ahí trajo la peste, me contagié a toda mi familia yo, por culpa de mi sobrina. Pero. Sí, no, y ayer. Chicos, pasé. Si lo duele la cabeza mañana, es culpa de usted, la. No. Ay, amigo. Chicos, ¿les parece que continuamos con el programa? Sí, claro. Que estamos desviándonos un poco. Sí. Mika, ¿qué trajiste? Yo no traje nada. ¿No traje nada? Bueno, listo. Entonces, no. Como Dali lo vino, viste, no. A ver, no nada. Pude. Bueno, entonces voy a hablar yo. Entonces. Dale. Voy a hablar yo de lo que traje hoy. Dale. Si les parece. Sí, sí. Siete trucos para ejercitar la memoria. La memoria debe ser ejercitada. El neurocientífico Richard Restack elaboró 7 trucos que, en base a actividades cotidianas y rutinarias, se convierten en algo fundamental para mantener activa y ágil la memoria. Estos siete secretos o tips, según este experto, son: 1. Atención activa, prestar atención a lo que nos rodea. Si alguien te dice su nombre, recordarlo. 2. Jugar a las cartas, ajedrez, dominó. 3. Memorizar ruta sin ayuda del GPS. 4. Reducir las tecnologías. 5. Leer libros de ciencia ficción. 6. Cuidar la salud mental, evitar situaciones de estrés. 7. Diferenciar olvidos importantes de los no importantes. No es lo mismo olvidar un número de habitación en un hotel que donde dejamos estacionados un auto. Entonces comienza a ejercitar tu memoria. Está atento. Y acá pregunto a los oyentes, que pueden mandar su respuesta. ¿A qué teléfono, Mika? Estela. Bueno, Estela. Estela. ¿Qué teléfono, Estela? Bueno, al WhatsApp 116-400-7047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias. Dale, puede mandar a ese teléfono esta pregunta que quiero dejarles. ¿Ustedes cómo ejercitan su memoria o qué tips tienen para ejercitar su memoria? ¿Qué hacen en el día para ejercitar su memoria, no? Porque la verdad que unos a veces se ponen una soga en el dedo, una cinta atada en el dedo, eso me lo dicen muchas veces a mí. Ponete una cinta en la punta del dedo a la noche antes de acostarte para acordarte al otro día que tenés que levantarte y tomar 4 vasos de agua en ayunas para tomar agua y hacer uso de la vida saludable. Otra, de repente darte, no sé, ponerte en la cama, en la mesita de luz, arriba del celular, algo arriba del celular para que cuando levantes lo veas y te acuerdes que tienes que hacer una cosa. Otra, dejar una nota puesta en la heladera, que cuando vas a abrir la heladera para buscar las cosas para desayunar, te encuentres con la nota y la leas y ahí te vas a acordar las cosas. Pongo ejemplos. En la mesa, alguno capaz que lo utiliza ya esos ejemplos. Ustedes, chicos, ¿qué tips usan para memoria? Yo lo que yo uso es poner, por ejemplo, yo tengo rutina. Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Después tengo arreglar mi ropa, tomar el remedio, desayunar, merendar, todo. Y después baldear, bañarme, todo eso lo tengo en la puerta de la heladera, a un costado de la heladera. Por eso, como decía yo, sí, poner una cartera, sí, cartera en la heladera. Sí, y cada vez que paso voy señalando lo que voy haciendo. Y voy, y no hago trampa, sí, no, sí, se sí, vale sí, la sí, trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y hago eso, para acordarme, porque yo me olvido de todo. No me olvido que estoy vivo, no sé por qué. ¿Porque respirás? Y claro, por respirar. Sí, pero me olvido continuamente y lo estoy trabajando con la psicóloga. Sí. Pero me dice que eso es normal. Y me olvidé. ¿Estás segura de estar trabajando con la psicóloga? No, no, no, no estoy enojada. No. Estás escuchando, mando un mensaje. Sí. A la psicóloga de nosotros. Sí, es psicóloga. La misma psicóloga tengo con Rosita y con mi hermana. Ay, Juan Diego. Y Juan Diego, sí, también. Sí, sí. ¿Vos, Mica, algún...? Me gusta mucho leer libros a mí. ¿Leer libros? Me relaja a mí. ¿Qué libros lees? Y tipo de ficción o románticas, así. Novelas como sí, de... ¿Cómo se llama este? Rolón. Sí, son hermosos. Yo leo libros también. Pero es como que te despeja la mente, te lleva a otro lado. Y aparte, uno de los ejercicios fundamentales, quiero contarlo, porque yo lo estoy leyendo en un libro también, que estoy leyendo, que se llama Meditación Primordial, los invito a leerlo. El libro ese es muy lindo. Habla sobre lo que es la conexión con el libro, ¿no? También eso de apagar la mente por un segundo y no escuchar los ruidos de afuera, cuando estás leyendo. Porque de repente estás en el colectivo y vos decís quiero leer, pero hay mucho ruido y si no, pero me distraigo. Ahora, cuando vos lees, si te apaga el sonido de afuera y estás metido en el libro, y eso es una habilidad que creo que el ser humano tiene de por sí, ¿no? De desconectarse del mundo y aparecer en un libro, en una hoja, ir leyendo y no escuchar los ruidos que vienen de afuera, por ejemplo, bocinas, gente hablando, gente estornudando, gente diciendo cosas. Estás metido en el libro, ¿no? O sea, los niños. Y a veces cuando tenés un tiempo, agarras el libro y te pones a leer. Sí, tal cual, tenés tiempo para leer y te desconectás de todo. Sí, sí, es muy útil. Yo, por ejemplo, el libro no lo leo, pero cuando lo leo me gusta estar con música, con ruidos, sí, sí, con sí, todo, porque yo me conecto igual, sí, me conecto en lo que estoy haciendo, pero a la vez escucho y eso me hace hablar más fuerte todavía. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Yo uso mucho eso. Bueno, seguimos. ¿Vos, Eddie, usás algo para la memoria? Depende. Si estoy aburrido para la memoria, ya hago cosas tipo bailo. Me gusta algo como zumba. Me distrae un poco más porque me olvido de todo lo que hago en la semana. Sí. Y si no, para ayudar a la memoria, también hago teatro, que a mí también me gusta. O si no, los sábados. Por ejemplo, este último sábado es el último sábado que voy al curso de peluquería porque ya se termina el año. Eso bueno, me despeja y me hace bien, porque estudiar le hace bien, como dijiste, voy como psicólogo, le hace bien a la salud mental. Sí, tal cual, tal cual. Y a mí también me hace bien, me doy cuenta que me está haciendo bien a eso. Bueno, aparte, ocuparse en cosas, ¿no? Eso, como dice Eliseo, ocuparse en tareas, ¿no? De repente ocuparse en no estar todo el tiempo en el ocio, de decir, me quedo en casa sin hacer nada, sentado viendo la tele. No, porque tampoco es buena la constancia de ver tecnología, ver televisión las 24 horas del día, porque hay que dispersar la mente y hacer cosas creativas para que el cerebro también ejercite y se fortalezca. Seguimos. Rosita, ¿vos haces algo para la memoria? Ayer fue el último día que estuve haciendo dibujo con la profe Cele. Sí. Me relajo haciendo dibujo con ella. Y este sábado tengo la entrega del libro de dibujo. Mira qué bueno. Va a estar fuerte. Mira, qué bueno. Encima, el año pasado, cuando me vio, me dice: mi abuela es primera, abu. Me decía: me tiene. Desde cuando estaba de nuevo, viste, me tiene. De fija me tiene. Sí, sí, sí. Y van ahí a verme mis primas y hay una obra de teatro que hacen ahí también. Y hacen empiezan a hacer para los chicos también. Sí. No. Mira, mira qué interesante, Rosa. Y a veces yo pinto en mi casa también. interesante, chiquita, sí. Rosa, qué interesante. Gracias. Ah, y otra cosa, en enero y febrero arrancamos la colonia de verano. Ya mando un mensaje, Nati, a mi familia. ¿Enero y febrero? Sí. ¿Colonia de verano? Sí, pero no se sabe la fecha del inicio, todavía no sabe. ¿Y sabes qué colonia es? Villa Dominico, donde trabaja el profesor Ale y donde trabaja Salvador. ¿Deja un olor especial en el cuerpo, en la colonia? No, yo usaba colonia Paco. No, colonia de la pileta. De la pileta, ¿no? ¿Colonia de la pileta? Hay que llevar el agua de la pileta, la metes en un frasco y te tiras encima. Hay que preparar la mochila. Mal chiste. Hay que llevar la mochila, malla y ojota o las cross. Las cross, exactamente. Bueno, yo uso las cross porque la ojota me lastima el dedo gordo. Interesante, interesante. Muy bien. Vamos cerrando. Saludos. Saludos a Juaco y a Patricio y a mi psicólogo. Dale, vos, Fausto. Y a Fausto, mandá ese saludos a. Saludos a mi prima. Saludos a todos. Y un beso a la mamá de Tincho. Si estás escuchando, Gaby. Para no decir la Tincho, me mande un audio o un mensajito para ver cómo le fue. Y besos para todos, a Nat y a todos. Y a los chicos. Hola. Lo tenemos a Fausto Infantil. Buenos días. ¿Cómo están? Un placer visitarlos acá en el programa. Gracias por invitarme una vez más. Y bueno, me contaron que hay una entrevista especial ahora. Sí, verdad. Nos quedan 7 minutos para hacerla. Así que vamos a presentar a la nueva banda de Ignacio Gómez, llamada Niakumapu. Niakumapu. ¿Sí? Que nos cuente un poco. Niakumapu. Vine exclusivamente a esta entrevista porque quiero conocer más de esta banda que me contaron que promete mucho. Niakumapu es una banda nueva en origen. No tan nueva tampoco, porque ya hemos hecho shows. Innovando en lo que es la cultura o el género variado de lo que es el rock nacional, covers de rock nacional, covers de blues. Y para los días de lluvia regalamos un poco de lo que es covers de melódico, baladas, románticos a la gente que nos contrata, ¿no? Hoy en día tenemos, por suerte, estamos cerrando un contrato por un año. El Rosal Pizzería. ¿Por un año? Por un año. Con la pizzería, mirá. El Rosal Pizzería, estamos cerrando un contrato por un año en el Rosal Pizzería. ¿Cómo te puede contactar la gente que quiera? ¿Cómo puede contactar? Mirá, dejo mis redes. No tenemos material, subido en la red todavía, no tenemos material. Pero sí, pueden pedirlo. Tenemos videos. En Instagram es IgnacioGomez239. Facebook, Ignacio Gómez. Y bueno, teléfono, dejo mi teléfono: 11-68-63-78-52. ¿Qué pasa con Fauna? La gente está preguntando, los fans, si vuelve la banda, si se disolvió. Fauna está en un trance de reencuentro, relax y todo eso. Un receso. Un receso, no, que creo que... A nuestra banda. Creo que puede llegar a retomar las riendas del encuentro, reencuentro y un show. Acá Damián dice algo muy cierto. Si los hermanos Gallagher lograron reunirse después de tantas peleas y de vuelta, ¿por qué esta banda no? O sea, por supuesto, todo es reconciliable, ¿no? Ojalá. Obviamente, si los piojos se volvieron a encontrar en la cabeza de Ciro, ¿por qué no van a encontrarse en la cabeza de Nacho? No, mentira. No, pero posta, en serio, ¿no? Creo que es una banda que dio mucho durante su proceso de banda actual, y puede volver a formarse nuevamente, a no formarse porque ya estamos formados, pero sí volver a reinsertarse lo que es bandas, shows y todo eso, con músicos nuevos, aviso, y los músicos antiguos. Bien, bien, hay promesa entonces. Bueno, bien, gracias, Nacho. Gracias, no, para mí es un honor, ¿viste? Yo siempre digo, ¿no? Escuchen música, escuchen lo que les gusta, porque a veces uno, ¿viste? Hace catarsis con la música, ¿no? De repente estamos enojados, o nos deja una pareja, o nos deja. O nos peleamos con un amigo. A mí me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, me peleo con un amigo, escucho música romántica. Y ¿de dónde viene eso, no? Y no escucho música romántica y me pongo a llorar. No, pero no, es como que haces catarsis, ¿viste? Cantás los temas conocidos y vas haciendo catarsis con la música. Y es como una especie de desahogo, ¿no? La música, ¿no? Como una especie de analgésico auditivo. Vamos cerrando, chicos. A mí la música que más me gusta es Emilia y Duki. Porque el Duki es buena onda y a mí me gusta como pareja de Emilia. Bueno, pero yo mando. No está más en pareja. Escuché por la televisión que hay rumores que dicen que vuelven. ¿Te animás a cerrar cantando Emilia y Duki? Los dos. Para todo el público que nos oye. La original. La original. No. La de Duki. Emilia, los dos. ¿Qué? Con ustedes en exclusivo. Para todo el país. El gangsta. Fuerte y claro. El gangsta de Emilia y Luis. ¿El qué? Gangsta. El Gangman Style. No los conozco. No de Emilia y. No de gangsta, sí. No de gangsta. No los conozco. Ese. No pasa nada. Bueno, nos vamos yendo hasta el próximo lunes. No los conozco. La original conozco. Dale. Con Madonna lo revienta. Y con esta la tienda, la paso de la tienda, la negra de la meta. Pero cuando se apaga la TV, se siente bastante de mal. Ah, ah, ah, ah, ah. Conoce, no la conoce. La versión original. Ah, ah, ah, ah, ah. Pero le responde. Ah, ay, no sé, profesional. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, duele como tagas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer, hoy voy a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional.